para no perder el ritmo, continuamos con el compañero Arcadio Sánchez. Ya lo habíamos presentado, pero bueno, lo vuelvo a presentar. Él es originario de Matachic, Chihuahua. Es sociólogo y maestro en ciencias sociales para el diseño de políticas públicas. Ha sido periodista y docente. Es ex miembro de la mesa de redacción de la ICHICULT. ¿Sí? Actualmente se encarga del área de información y redacción de la revista Letras de Oro. El trabajo que nos va a presentar se titula Como trocitos echaron a los guerrilleros en la Force 64, el testimonio de José Dolores y Luzano García. Le damos la palabra al compañero Carlos. Ese testimonio que, bueno, voy a leerlo en términos de que el personaje que nosotros entrevistamos hace 19 años es un personaje circunstancial. Este testimonio también igualmente es circunstancial. Esperemos que vaya adquiriendo mayor centralidad en la medida en que descubramos y redescubramos a este personaje. Es importante señalar que, a pesar de esta circunstancia a la que me refiero, ese testimonio fue obtenido antes de que se conformara el Comité Primeros Vientos, antes incluso que se generara la página Madera 1965, y por supuesto antes de que Carlos Montemayor iniciara su magna obra Las Armas del Alba. En el episodio revolucionario de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, figuró un personaje circunstancial, un testigo de aquellos acontecimientos que cimbraron la vida del poblado y repercutieron a niveles nacional e internacional. José Dolores Lozano García, secuestrado y amagado, según dice en su testimonio, condujo en su troca a los guerrilleros hasta Madera. Luego observó cuando, acribillados, los echaron como trocitos en la Force 64. Aquellos momentos dramáticos de la historia chihuahuense son narrados por el protagonista en ocasión del 50 aniversario. Yo iba a Yahuirachi a cargar madera, pero me levantaron en la mesa alta del Río Verde. Era el 21 de septiembre de 1965, a las 10, 11 de la noche. No es muy cerrada la sierra, allí es bajo, cálido, puro encino, no hay pinos, está limpio. Era una mesa, luego seguía lo quebrado de la sierra. Para Yahuirachi pasan muchas trocas, ellos agarraron al que iba primero que yo, el del correo, pero la plataforma de esa troca estaba muy chiquita, hubieran llegado bañados de lodo. No les gustó y lo dejaron ir. A los 15 minutos llegué yo. Ellos vieron la luz desde que venía. Yo traía una Ford 64 con plataforma de madera, sin redilas, de 8 pies de ancho por 18 de largo. Estaba nuevecita. Eran tres, vestidos de militares. Con vestidura verde, no serían exactamente militares. En ese entonces subían grupos de militares y nosotros teníamos la orden de ayudarlos. Así nos decía el patrón. Me marcaron el alto y me paré. Al tiempo de pararme se subieron dos en la cabina, ya con los rifles, y uno en la plataforma. Me encañonaron. Dele para adelante, no tenga miedo. Seguí el rumbo para donde yo iba. Al bajar la pendiente de unos 300 metros me dijeron, allí deténgase. Había dos arroyos y había más gente. Vi que subían mochilas y más gente a darles la carga que llevaban. Serían 15 o más, poco menos. Al arrancarme, ordenaron que le diera vuelta rumbo a Matachic, ya eran las 12 o la 1. Pasamos por mi casa, quise llegar a la casa y con el patrón, pero no me dejaron. Pasamos por Matachic y por Temozachic. Traía diésel porque la sierra estaba lejos, tanque lleno, ellos sabían. La troca es de nosotros, usted dele, mañana se regresará, usted nomás dele para adelante. Ya en Temozachic me dijeron, hay que ir a Madera. Los de adentro, los que me dirigían, solo eso me hablaban. Llegamos a Madera a las 4 o 5 de la mañana. Pasamos por la orilla del cuartel, a un ladito, pero no nos paramos. Fuimos al crucero de la carretera y las vías, donde está la gasolinera. Ahí bajaron a unos dos o tres. Dimos vuelta, otra vez para atrás, hasta el presón de golondrinas. Nos estacionamos en la madrugada y duramos todo el día 22 en el presón de golondrinas, a 15 kilómetros de Madera. Desde ahí se ven las casitas, es una colonia, un ejido. En ese entonces había poca gente, puro agricultor. Como le digo, duramos el 22 todo el día y durante la noche. Yo llevaba lonche, un cajón para 2 o 3 días. Ellos me trataban bien, hacían comida en un bosque del presón a 1 kilómetro del rancho, del ejido, al sur del presón, a un ladito de la carretera, siempre retiradito. Yo no sabía ni qué estando en el presón, estaba muy bien custodiado. Cada 3 horas me cambiaban de guardia, no me daban ni una chance. Allí en el presón estábamos y regresamos a Madera el 22 en la noche. Levantamos a la gente del crucero y fuimos otra vez al mismo presón. El presón es para atrás, rumbo a Matachic. Regresamos a la gente. Delante de mí nada decían. Yo estaba preso en la cabina, en la troca. Allí me custodiaban ellos. Yo pensaba huir. Me acordaba de mi esposa y la niña. Pensaba que me iban a matar. Con gente armada no espera uno mucho de vivir. Amanecimos el 23 en el presón. Vamos a Madera. En la madrugada salimos a Madera. Llegamos a las 5 de la mañana, que fue cuando atacaron. En el cuartel todo el tiempo están levantados. Eso ya fue lo último que los lidié yo a las 5 o 6 de la mañana, casi aclarando. Antes del cuartel se bajaron unos. Pasando el cuartel bajaron gente. En la troca nomás nos quedamos yo y el que me custodiaba. Nos retiramos al crucero a unos 500 metros del cuartel. Se agarraron a balazos. Era para el cuartel, por ese rumbo. El que me custodiaba estaba en la cabina, los balazos a la espalda. Estábamos de frente a la gasolinera. Él estaba nerviosón. Me ordenó que siguiera. Pasé el crucero, como me dijo, y atravesé la troca con la salida al poniente. Ahí pasamos unos 5 o 10 minutos. Me ordenó la salida a la sierra por el camino que corta a Madera, al río Sirupa. Estábamos de frente al riel por la gasolinera y la calle. Pasamos la vía, camino del arroyo a Sirupa. Fueron otros 5 o 10 minutos. Luego me ordenó que subiera al camino. Arribita, al poco caminar por ese llanito, por ese mismo camino, me dijo, corta y desvíate ahí. Dejé el camino de Sirupa y agarré el camino donde había muchos táscates. Estaba muy tupido. El cargamento lo metimos al desvío. Ahí estaba, ahí lo bajamos. Bájate y cáchame las cosas. Eran cajas, costales, cobijas, mochilas. Las armas ya estaban echando balazos. No sé cuántos soldados había, unos 100 o 200, eran muchos. Era cuartel grande. Por donde está el cuartel, atrás, este es el nuevo. Por ahí salimos para dejar las cosas y otra vez para atrás, a Madera. Dejamos todo en los táscates y nos regresamos. Me dijo, estaciónate donde mismo, a un lado de la gasolinera. Me dejó solo. Se subió por esa parte de la gasolinera y quedó de frente, retirado de mí a 100 o 50 metros. Desde allí estaba tirando. Tiraba y luego me veía. Yo corrí, él estaba tirando. Me fui a la tienda por cigarros y soda, a un tanichito. Toqué y el muchacho abrió. Era conocido. Entré al tanichito. La ventana estaba enfrente. El guerrillero me vio desde donde estaba. Seguía cuidándome. Me tomé la soda a gárgaros. Me fumé el cigarro y me salí. Me quedé un ratito frente a la defensa de la troca, viéndolo. Tiró una carga del rifle, no sé si pegaría o no. Había piedras y me estorbaban las casas. Él se puso a cargar el rifle. Frente a mí estaba una barda de 3 metros, a 20 metros de la calle. Me decidí a brincar, 2 o 3 saltos y me fui. Estaba impuesto a brincar de la postería y sabía que brincaba o me quedaba en esa barda. Las balas pasaban cerquita de mí, estaba en medio de los dos fuegos. Ya estaban revueltos. Cuando brinqué la barda tenía 30 o 40 metros de largo, entonces caminé por las calles ya sin rumbo. La barda estaba doble, por eso no me cuidaba de las balas. Estaba muy alta. Se me proporcionó y fue mi vida. Me fui caminando tranquilo al centro del pueblo. Duraría 30 minutos la balacera, como 30 minutos o más de media hora. Durante la guerra llegaron los paracaidistas, mandaron aviones llenos de soldados, caían en los pinos, en el llano, cerquita del cuartel. Por eso dicen que duró más. Los refuerzos no eran necesarios. Se oían uno que otro tiro de los soldados. Ya habían matado hasta un pobre lechero. Cuando pasó la guerra, lapso en que corrí, 3 o 4 horas después ya traían a los guerrilleros como trocitos en la troca. Cuando vi que traían los cuerpos destrozados, cuando vi eso me acerqué. Quería ver cómo estaba la troca. Ahí Los iban poniendo empalmados en la plataforma. La troca estaba llena de sangre. Cuando me fui para el centro, Kiko, mi amigo, el del Tanichito, les avisó. Uno de los guerrilleros dejó la troca y salió corriendo. Si me reconocen, me fusilan. Si hubiera dicho Kiko, allí mismo me mataban. Al rato volví y ya no estaba la troca. Enseguida vivía un amigo, Saturnino Márquez. Estaba parado afuera. Era un señor bastante mayor. ¿Tú eres Dolores? Sí, le dije, yo soy Dolores. Hoy traje una troca a arreglar. Nomás que no hay talleres, porque hay guerra. Pásale. ¿Y tu papá? Así me dijo que quién sabe qué y quién sabe cuándo. Ese viejito toda la vida estuvo en madera. Me invitó un café y me dijo que le hablara de Cristóbal, mi papá. Me tomé el café y salimos a platicar. Nos sentamos y estuvimos platicando. Andaba tan cansado, tan desvelado, que me quedé dormido. Al despertar, él ya no estaba. No sabía dónde estaba y me asusté un poco. En eso lo vi que venía. Fue por unos cigarros. Kiko le dijo, ese que está en tu casa es uno de los guerrilleros. No, yo no soy. Le dije, no tenga miedo. Me agarraron a mí. Me trajeron a madera. Ellos vinieron a echar balazos al cuartel. No, tú eres de los guerrilleros. Me agarraron en la troca. Mejor pélate, salte de aquí. No te arrimes a los soldados porque te van a matar. Vete para donde quieras, menos para afuera del pueblo, porque todo está rodeado de soldados. Él me dijo eso por miedo a que me quedara o me agarraran con él, que lo involucraran. Él insistía, vete para el centro, porque te van a matar. Ya está todo cercado de soldados. Ahí nos vemos. ¿Traes cigarros? Sí, pocos. ¿Traes dinero? Sí. Duré todo el día andando. Antes había vivido en madera. Me arrimé a la salida. Los caminos estaban cerrados, menos rumbo a la avena. Ahí me fui a gatas, me acabé el pantalón de las rodillas, unos 500 o 1000 metros. Llegué a los maizales, me paré y me fui caminando. Volteaba para los lados, ya iba solo. Al oscurecer agarré llano, no por caminos ni por veredas, solo por terrenos de agricultura. Llovió toda la noche. Amanecí en el Cerro de los Leones, atravesé a pie hasta Yepómera, bajé el cerro y agarré el camión de ahí. No iban soldados, me subí al camión y me fui a la casa, a Matachic. Llegué como a las 10, 11 de la mañana al pueblo. Me fui de la estación a la casa. Fui con el patrón para avisarle que había llegado, que andaba en madera. A la secretaria le dejé dicho que le dijera al patrón que ya llegué, que la troca se quedó en madera. Estaba en la casa tomando café y platicando con mi familia cuando llegó el patrón. ¿Qué pasó? ¿Qué andabas haciendo? Me llevaron los que pegaron a madera. Fui a la guerra. ¿Y la troca? Los soldados la recogieron. ¿Y qué vamos a hacer? Pues presentarme, pero necesitamos ir por un papel con el presidente municipal, con el juez, con el ministerio público para ir medio amparado, porque me van a querer fregar. Tenemos que llevar a Chilo Arbizo, ese fue testigo de que esa gente ahí estaba. A él fue al que agarraron primero. Fuimos a madera y fui detenido. Me detuvieron los militares. Yo iba con el patrón y con mi suegro, pero ya no los volví a ver cuando me dejaron adentro mientras investigaban. Estaba angustiado, era algo muy pesado. Se empezó a soltar que me iban a fusilar. Por 3 días no me dejaron ver a mi gente. Ellos iban con cartas de la presidencia de militares. Don Carlos Quintana, reservista de madera, me conocía de toda la vida y él dio referencia de mí en el cuartel cuando le hablaron. Me saludó de lejos, no hablé con él en el cuartel. Yo declaraba y declaraba, siempre les decía lo mismo. No tengas miedo, no te hace nada, me decían. En Matachic, un pueblo chico, todos somos conocidos y yo estaba detenido. En madera me tuvieron casi un mes y en Chihuahua unos 15 días. En madera y en Chihuahua los militares me trataron bien. En los periódicos decían que me iban a fusilar, que nomás yo era guerrillero y que me habían agarrado. En Chihuahua ni a la familia me dejaron ver. En madera sí, mi esposa me llevaba comida y ropa, ella me veía de retirado. A la niña sí la agarraba. Dormía con botas, listo para correr en cualquier momento. Me acobardaba por la niña y mi esposa, ella me decía que no me dejaba solo porque me iban a matar. Todos los días, muy temprano, mi esposa venía con la niña a verme y pasaba una bola de revisiones. Uno de los coroneles le dijo a mi esposa que me iban a fusilar a las 2 o 3 de la mañana. Yo no tenía miedo, el peligro había pasado. Ya me había acostumbrado a estar con el rifle en las costillas día y noche. Una noche me dijeron que estuviera listo, que me iban a retirar del cuartel. Salimos en la madrugada en el tren a Chihuahua. Los militares me llevaban acurrucadito. Tenían miedo de que algo me pasara. Cuando llegamos a Chihuahua, antes de llegar a la estación, me dijeron que teníamos que brincar. Primero brincaron 2 militares o 3 y luego me dijeron que saltara y lo hice. Caímos rodando porque ni nos fijamos que estaba como lomita y luego nos paramos para seguir caminando hasta el cuartel a la 5ª zona militar. El papá de mi esposa estuvo levantando firmas de reconocimiento. Vieron al abogado. Mi suegro me amparó. Creo que fueron con el defensor de oficio, pero les cobró. Y para pagarle, mi esposa vendió la madera que teníamos para techar la casa y su papá otras cosas. Mi suegro se fue con las firmas a Chihuahua y las entregó al abogado, y él les dijo que en 5 días me sacaba libre. Cuando el licenciado del Toro les dijo que yo iba a salir, le dejaron un dinero y le encargaron que me dijera que fuera al Hotel Cortés, que ahí me estaban esperando. Y no llegué. Había salido un día antes. No recibí el dinero. Se quedó en el cuartel. No supe de las firmas, ni del dinero, ni del hotel. Las firmas y las cartas eran de la gente que me conocía de toda la vida. Eran de mi pura tierra. Cuando no me hallaban, dijeron que si no estaba, iban a levantar a la gente. Estaban dispuestos a acompañarme. Iban a moverse por cooperación. Cuando salí, me dio miedo ir al centro o a la estación. Mejor me fui caminando a la salida. Vi a la Federal de Caminos. Me preguntaron que si qué andaba haciendo y les dije que había salido del cuartel. Me vieron con la mochila y me preguntaron que si me había escapado. Les dije que no. Me ayudaron. Me subieron a un tráiler que me llevó hasta Guerrero. Ya estaba cerca, ya en el pueblo, cerca de Matachic. En eso pasó un conocido que iba cargado y me llevó. Toda la gente supo. Fue un relajo mundial. A las 2 horas de que había llegado yo, llegaron mi esposa y la niña. Había un gentío en la casa. Tenían miedo de que no llegara. Dice mi esposa que llegué asustado, hambriado, desvelado, cansado, solo, con los ojos bien abiertos. Cuando llegó mi esposa, yo estaba rodeado de gente. Ella solo me saludó, de lejos, porque mi suegra estaba mala, embarazada, y ya era tiempo. Nació el niño, y hasta en la noche nos vimos. Había una discada, alegría, gente, mariachis, los choferes habían hecho la fiesta. Me dieron tiempo para que fuera a firmar, para saber que no me había escapado. Nunca volví a tener problemas.